Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Como sabemos, ya se puso en marcha todo el proceso político, los agrupamientos, las inscripciones de las alianzas, los acuerdos. Hay un mapa donde participan distintos sectores del pensamiento, del imaginario colectivo, de las miradas sobre el país, el presente y el futuro. Como sabemos, entonces, estamos en plena carrera hacia las elecciones generales presidenciales que tendrán lugar el 27 de octubre. En el marco de todo este proceso, hemos tenido la oportunidad de participar el jueves último, el jueves que acaba de pasar en esta semana, en un encuentro que se puede calificar de muy importante por varias razones. Fue organizado por el referente del Partido Solidario, dirigente cooperativista Carlos Heller, que tuvo la iniciativa de convocar en el marco de una cena con pequeños y medianos empresarios, alrededor de 1.500 comensales en Parque Norte, una sala absolutamente colmada. Decía que tuvo la iniciativa de invitar nada menos que Alberto Fernández, que es uno de los precandidatos presidenciales de una de las fórmulas que todo indicaría va a tener un peso muy importante, quizás decisivo, en las elecciones presidenciales. Y por supuesto, el interés de todos los participantes, entre los que me encontré como dirigente cooperativista, era conocer la opinión, no solamente la de Heller, que la conocemos por su historia, por su presente, por su trayectoria como constructor de un sector importante de la economía social y solidaria, sino fundamentalmente del referente de este frente denominado Todos, Todas o Todes, como aparece en las redes sociales. Lo interesante es que hubo plena coincidencia en torno de algunos temas claves que tienen que ver con un proyecto de país de cara al futuro. En primer lugar, la valoración del sector de la pequeña y mediana empresa como un componente indispensable para la construcción y el desarrollo del mercado interno. Es decir, la pequeña y mediana empresa, que es el sector de la economía que más puestos de trabajo genera y que además indudablemente contribuye al desarrollo local. En su gran mayoría, las pymes son generadoras de empleo y al mismo tiempo contribuyen a generar riqueza. Y, por supuesto, el mercado interno depende de la capacidad adquisitiva de los trabajadores activos, jubilados, pensionados, de todos aquellos que perciben una asignación y que la destinan fundamentalmente a comprar, a adquirir, a invertir en aquellas cosas que mejoran en forma continua la calidad de vida. Así que ese fue un tema eje planteado tanto por Carlos Heller como por Alberto Fernández. Otro gran tema, por supuesto que no podía estar ausente, es la gravitación dramática, trágica, digamos, del Fondo Monetario Internacional como factor de condicionamiento de la política económica de nuestro país, algo que ya hemos vivido y que estamos viviendo y sufriendo, con un endeudamiento que indudablemente compromete, así como está planteado, a varias generaciones de argentinos. Hablamos de nietos, de bisnietos. Bueno, sobre este tema, quien puede llegar a ser presidente de la República Argentina a partir de octubre dijo claramente que hay que sentarse a negociar, porque así como están las cosas, es imposible atender los requerimientos de pago de capital e intereses. Entonces, con un fuerte apoyo de la ciudadanía, con decisión política, con un sentido profundamente patriótico nacional, hay que decirle, como lo dijo en su momento el recordado presidente Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Entonces lo primero que hay que hacer es ayudar a que nuestra economía crezca. Y otro gran tema importante es el del respeto a las instituciones. Ha habido en estos casi 4 años de gobierno de la Alianza Cambiemos un tremendo deterioro del sistema republicano, aunque ellos, por supuesto, hacen gala de republicanismo. En rigor, ha habido un avasallamiento de las potestades que tiene el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ni hablemos de un segmento importante, por cierto, por su gravitación, del Poder Judicial de la Argentina, que está puesto a disposición de una estrategia del Ejecutivo para erosionar la imagen de los candidatos de la oposición y muy particularmente de quienes integraron el gobierno anterior al de la Alianza Cambiemos. En síntesis, podemos decir que este acto, esta cena con pymes que tuvo lugar el jueves último en Parque Norte, encendió una luz esperanzadora en el sentido de que, a diferencia de lo que dice el presidente Mauricio Macri, que el camino es solamente el que ha comenzado a recorrer la Argentina a fines del año 2015, que ese es el único, la única alternativa, el único posible, el jueves, en esta importante cena, en este acto, se dijo claramente que otro país es posible. Y para la construcción de ese otro país posible hubo una convocatoria a la sumatoria, a la multiplicación de los apoyos, de los respaldos, del compromiso ciudadano con un proyecto de país que profundice justamente un plan nacional de desarrollo, de inclusión social y de inserción en el mundo, no condicionada por el Fondo Monetario Internacional, sino diseñado y puesto en práctica por, para y desde los propios argentinos y argentinas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida una vez más, ya próximos a empezar el invierno del hemisferio sur de, por supuesto, el planeta. Por eso estamos abrigaditos, aunque persiste una humedad y por estos días una llovizna muy molesta. Pero estamos firmes acá frente al micrófono y les contamos que hoy nos va a visitar César Basáñez. Es licenciado en Economía, gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, para hablarnos de un documento muy importante que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo. Y Edgardo, finalmente el senador Miguel Ángel Pichetto dio el sí. Efectivamente, así fue. Y nuestra socióloga de cabecera nos va a ayudar a tratar de entender en dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Tarea que no es nada, pero nada sencilla. Bueno, yo no soy sociólogo, pero con Pichetto te puedo asegurar a dónde iremos a parar. Y en un nuevo aniversario de los bombardeos del 16 de junio de 1955, hacemos un necesario repaso de este ataque a la sociedad civil y lo enmarcamos en el programa de Memoria, Verdad y Justicia. En la columna de géneros vamos a presentar un nuevo libro de educación sexual integral, pero esta vez para la inclusión. Y una de las pocas noticias que nos traen una buena sonrisa, una gran alegría, celebramos la aparición nada menos que del nieto número 130. Y hoy el mejor jazz se va a dar una vuelta por nuestro programa de la mano de una más que interesante experiencia que por estos días presenta el sonidista argentino Carlos Melero. Además de recordar a la enorme Ella Fitzgerald en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y esta semana Silvia Porritelli produjo un informe sobre la cooperativa de citricultores de Misiones, la CCAM. Esa es la sigla. Esta cooperativa misionera es la primera empaquetadora de cítricos del país. Y escuchemos atentamente esta interesantísima historia. Desde la gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. En Leandro Alem, progresista población de la zona centro de la provincia de Misiones, se erige la mayor planta empaquetadora de cítricos de la Argentina, con capacidad para clasificar y embalar en su fase final hasta 150.000 toneladas anuales de frutos. Así comenzaba una nota del diario La Nación del año 1997. Ya habían pasado 2 años en que la cooperativa tabacalera de Misiones, la CTM, había hecho las primeras plantaciones de cítricos en el marco del plan de diversificación productiva impulsado en la provincia por el Fondo Especial del Tabaco, el FET. El tiempo pasó y la actividad citrícola misionera se convirtió en la quinta producción en importancia de la Tierra Colorada. En ese marco, para promover y fortalecer aún más a los productores de mandarinas, naranjas, pomelos y limones, en el año 2017 la cooperativa tabacalera decidió separar las actividades e impulsar la creación de la Cooperativa de Citricultores de Misiones, la CAM. El productor citrícola y presidente de la CAM, Carlos Satur, detalla las variedades de la producción de frutas frescas y jugos de la entidad. Esta cooperativa principalmente se dedica a la producción de cítricos, donde su objetivo principal es la fruta de mandarina fresco para exportación. Tenemos unas 2.000 hectáreas de cítricos y en los últimos tiempos estamos incrementando el volumen de fruta para jugos, ¿sí? Incrementando las superficies de pomelo, naranja y limones. La Cooperativa de Citricultores de Misiones nuclea a 400 productores de frutas que se encuentran distribuidos en distintos puntos de Misiones de sur a norte y de este a oeste. En los últimos tiempos también se han incorporado productores citrícolas de las provincias de Corrientes y de Entre Ríos. Carlos Satur, presidente de la CAM, explica los servicios que brinda la cooperativa a sus asociados. Son productores principalmente de entre 5 y 6 hectáreas de cítricos, con lo cual son pequeños productores, ¿no? Donde la cooperativa le hace todo el asesoramiento técnico, se le financia y se le hace las aplicaciones de todos los insumos en el campo, las aplicaciones fitosanitarias. También las plantaciones se le financia al productor, los plantines lo va pagando cuando la planta esa empieza a producir, va pagando con esa misma fruta, con lo cual es una forma muy importante de que un productor con escasos recursos va poniendo solamente su mano de obra y su tierra y termina logrando una plantación de cítricos, ¿no? Este es uno de los principales beneficios que tiene nuestro productor. La cooperativa misionera realiza los controles de calidad de toda la cadena productiva. Estos controles se efectúan en un laboratorio propio, equipado con las herramientas necesarias para garantizar que el producto terminado esté acorde a las diferentes normas de calidad que requieren los clientes. Una vez que la fruta va madurando y va llegando al estado que se puede empezar a comercializar. Carlos Satur, presidente de la CAM. Los productores deben certificar todos los protocolos que van pidiendo los clientes, desde los protocolos para poder exportar a la Unión Europea u otros mercados con similares restricciones, o los protocolos de Global Gap que piden determinados clientes, ¿no? Y esto es un valor agregado que va teniendo nuestro productor, que va diferenciándose de otro productor de mayor escala en otras zonas, ¿no? En la planta ubicada en la localidad misionera de Leandro Alem, se empacan unas 12.000 toneladas anuales de frutas frescas y también se procesan 2.000 toneladas de jugo concentrado. Los jugos se venden en el mercado interno y externo, y la principal compradora de los jugos cooperativos es la empresa más reconocida en el mundo por la elaboración de gaseosas. La principal comercialización de la cooperativa mandarina se hace con frutas frescas, se comercializa unas 12.000 toneladas de fruta al mercado interno y también a la exportación. La exportación de fruta fresca se envía a Rusia, a Canadá, al sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, a Brasil, y también en años anteriores se hacía una exportación importante a la Unión Europea, pero en los últimos tiempos con la Unión Europea tiene una alícuota de retención de un 16% a los productos del Mercosur, se ha dejado enviar por un tema de competitividad. Entonces, hoy el proyecto citrícola se está incrementando fuertemente en el área de jugos, donde se están implantando más hectáreas de pomelo, limón y naranja, como para equilibrar más el plan y que sea un 50% producción de jugo y un 50% de producción de fruta fresca. La cooperativa de citricultores trabaja actualmente en la posibilidad de generar energía a partir del aprovechamiento de los residuos que resultan del procesamiento de las frutas. El objetivo es utilizar como sustrato los residuos cítricos para la producción de biogás, la que se destinará a la generación de energía eléctrica. Carlos Satur, presidente de la CAM. Es un proyecto que ya lo tenemos trabajando hace 2 años. Y por suerte hemos encomendado los estudios para ver si podíamos generar biogás a partir de la cáscara y el resto de la pulpa y residuo de los cítricos a la gente de la Universidad Nacional de Misiones, al INTI, y bueno, y por suerte los resultados nos han dado positivo, así que estamos trabajando ahora fuertemente con una empresa alemana y también una brasilera para ver cuál es el modelo de biodigestores a instalar para generar biogás y luego generar nuestra energía eléctrica y bueno, y encontrar enseguida la forma de financiar este proyecto que rondaría los 2 millones de dólares. Según informó el dirigente misionero, la cooperativa viene abonando mensualmente una boleta de luz que supera los 2.600.000 pesos. De acuerdo a los cálculos de sus promotores, la inversión inicial del proyecto se recuperaría en un plazo estimado de 2 años a partir del aprovechamiento en la planta de la mitad de la energía generada y también de la venta del excedente al sistema eléctrico integrado. Es un proyecto que va a generar 1 mega de energía. Nosotros gastamos 0,5, 0,6 mega. El restante podremos vender a la línea, ¿sí? Inyectar a la línea para que otra empresa de la zona pueda utilizarlo, debido a que nosotros acá una de las principales restricciones que tenemos hoy en la producción es la falta de energía, ¿sí? Hay días que se cortan 1 hora, 2 horas o media hora la energía y tenés 200 personas paradas sin trabajar por falta de energía, ¿no? Entonces, es un proyecto que va a tener un efecto ambiental importante porque todos los gases metano no se van a ir al aire. Vamos a tener un efecto social también debido a que al ir al aire genera olores, así que no lo vamos a generar, y va a tener un resultado también económico. Este proyecto de biogás también apunta a dar solución al problema ambiental de vertidos y generación de olores. Pero además de reducir el impacto de gases del efecto invernadero, la idea es utilizar los residuos del biodigestor como abono orgánico, como explica el presidente de la CAM, Carlos Atur. Después, el resultado de la biodigestión de las bacterias que generan ese gas, el residuo orgánico, lo vamos a poder utilizar como abono en las mismas quintas de cítricos de nuestros productores o algún otro cultivo que quiera colocar un abono orgánico. Entonces, estamos muy expectantes y muy positivos. Es un proyecto que una vez que llegue a los oídos de más gente que esté relacionado al tema, creo que va a ser factible encontrar esa financiación. Para conocer más sobre la Cooperativa de Citricultores de Misiones, la CCAM, son las siglas, claro está, una manera es visitando la página web de la cooperativa. Tomen nota, www.coopcitricola.com.ar. Le reiteramos para que tome nota, www.coopcitricola.com.ar. Y otra forma, claro, es consultando su Facebook, buscándolos como Cooperativa de Citricultores. Para contactarse con ellos no hay más que escribir al correo electrónico info@coopcitricola.com.ar. No se la pierdan. Desde la gente. Desde la gente. Últimos días de la exposición Resonancias del Cordobazo. A 50 años del Cordobazo se presenta esta muestra con material artístico y documental que busca reverberar el impacto inmediato que produjo la rebelión obrera y estudiantil enfrentada a la dictadura de Onganía. La imagen del pueblo con piedras y palos copando la calle en barricadas por los barrios de la ciudad de Córdoba resulta ser la condensación del imaginario visual que marcó las disputas estéticas en torno a 1968 y los primeros años 70 a la hora de desbordar las prácticas del arte en sus distintos lenguajes y vocabularios gráficos, e imaginar el argentinazo como posible escenario político de liberación cultural y social. Pero además, este viernes 21 habrá una charla-debate sobre el impacto del Cordobazo en las artes visuales y audiovisuales, en la que se exhibirá material documental y producciones visuales que se hicieron eco del impacto inmediato que produjo aquella rebelión. Participarán Mariano Mestman, Ignacio Soneira, Valeria Caruso y Alberto Giudici. La charla-debate será este viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El domingo 16, festejo doble. Sí, Día del Padre y beneficios Credicop. Primer festejo, el domingo llévalo a comer a su lugar favorito. Segundo festejo, invítalo con tarjeta Cabal Débito y tenés 30% de ahorro en bares y restaurantes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo válida del 16 de junio de 2019. Ejemplo de reintegro en un consumo de 3.000 pesos. Se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Desde la gente, efemérides. When we're out together, dancing cheek to cheek, heaven. Escuchamos a la inconfundible y grandísima Ella Fitzgerald, a la reina del jazz, a la primera dama de la canción, porque hace exactamente 23 años, un 15 de junio de 1996, ella moría en su casa a los 79 años de edad. Pero la estamos escuchando también a modo de ilustración, porque Ella Fitzgerald forma parte de una serie de grabaciones inéditas que los miércoles de junio el sonidista Carlos Melero está presentando en el ciclo Memoria Sonora del Jazz en Argentina en el Centro Cultural Kirchner. Carlos Melero, con más de 40 años de sonidista profesional, es una leyenda de la historia de la música en vivo aquí en la Argentina. Fue, por ejemplo, el técnico preferido nada menos que de Astor Piazzolla. A través de una serie de audiciones, de su increíble archivo de grabaciones privadas, que documentan el paso de gigantes del jazz de todos los tiempos en nuestro país, de Duke Ellington a Count Basie, de Bill Evans a Michel Petrucciani, de Sarah Vaughan a Carmen McRae, o de Stan Getz al saxo de Dexter Gordon. Durante los miércoles de junio, Carlos Melero conversará con el periodista especializado Sergio Pujol en el CCK, compartiendo historias y anécdotas detrás de escena y los audios de aquellos grandes conciertos que con su grabador Revox supo capturar sigilosamente a través de los años. Dice Pujol: Carlos Melero ha sido el hombre clave detrás de la consola, el mediador perfecto y un tanto secreto entre el escenario y la platea. La mayor parte de los grandes conciertos de maestros internacionales del jazz en Buenos Aires contó con su sapiencia técnica y su sensibilidad de oyente calificado. Reiteramos entonces, los miércoles de junio que restan en la cúpula del CCK con entrada libre y gratuita, el ciclo Melero, la memoria sonora del jazz en Argentina. Cerramos el bloque con Ella Fitzgerald a los 23 años de su muerte. Ahora la escuchamos con el tema Nature Boy de Nat King Cole. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved. Desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente, es el capítulo del programa en el cual compartimos con ustedes algunas publicaciones. Les comento, días atrás me vino a visitar el amigo Sergio Ciancaglini, que es un hombre clave de la cooperativa La Vaca, que edita la revista MU. Y además de charlar y tomar un café y hablar de temas de interés mutuo, me trajo un ejemplar de la revista MU y, entre otros muchos temas, hay uno que me interesó particularmente. Lleva por título Modelo Gualeguaychú. Y hay un pretítulo, una volanta que le dicen, que dice Cáncer no, alimentación sana sí. Hay un copete más informativo que sostiene que pusieron límite a las fumigaciones, luego prohibieron el glifosato y ahora promueven un proyecto de alimentación sana, segura y soberana que replantea temas como el acceso a la tierra, raíces sociales de un cambio político, lucha contra las pasteras, movilización contra las fumigaciones y viralización del cáncer. El caso de Antonella, que ayudó a abrir cabezas, corazones y proyectos de futuro. Precisamente esta es una nota del amigo Sergio Ciancaglini. En una parte, ustedes saben que esta revista tiene por costumbre destacar en color amarillo algunos párrafos. Y entonces, en uno de ellos, dice, la madre seguía apretando con desesperación enviar para viralizar las fotos y los videos de su hija y que la gente entendiese mientras en Gualeguaychú se organizaban colectas, movilizaciones y el caso resultó uno de los más emblemáticos de un movimiento llamado Stop Cancer que reclamaba no solo por Antonella, sino por cientos de enfermos pidiendo frenar la viralización de esta enfermedad que se encarnizaba no solo en adultos, sino en la infancia, mientras, en términos igualmente desesperados, ya existían en la provincia movimientos como Paren de fumigar las escuelas, Pelucas de Esperanza por la caída de cabello que provocan los tratamientos, que en el caso de Antonella incluyeron 5 quimioterapias, o la coordinadora Basta es Basta, que desde Paraná organizó las rondas de los martes empeñadas en detener tanta muerte y tanta enfermedad generadas por un modelo que inunda de agrotóxicos la vida. La nota sigue, por cierto, pero destaca una experiencia en la que la sociedad se organizó, se movilizó y obviamente está en camino de producir un cambio muy importante en lo que hace a la producción de alimentos provenientes de la tierra. Muy bien, es una sociedad muy activa la de Gualeguaychú en todas estas temáticas ambientales. Sin duda. Siempre lo ha sido. Por este lado tenemos y leemos en La Poderosa, no hablo de la revista en papel que se llama Garganta Poderosa, sino en el sitio web del colectivo Villero, la nota se titula Feria de Cooperativas en el Bosco y dice que en el barrio El Bosco 2 o segundo, todos los miércoles desde abril llevamos adelante un espacio para la autogestión de cooperativas. Es de 14 a 17 y nos encontramos vecinas y vecinos en el predio donde se desarrollan todas las actividades de la asamblea. En la feria se exponen y se venden todos los productos que elaboramos. Entre ellos están los panificados, con una variedad de productos como alfajores de maicena, hay tortillas, pan casero, chipá, bizcochos dulces, facturas, prepizzas. En la cooperativa Amasando Sueños Poderosos buscamos siempre la excelencia, dicen. Realizamos los productos con nuestras manos, sin máquinas, manos que amasan con amor. Esto lo comenta Silvia Sosa, que es vecina e integrante de la asamblea. También cuentan con puestos de ropa usada, seleccionada y acondicionada para su venta y un puesto de vivero donde se puede conseguir una gran variedad de plantines. Y no es solo eso, porque a su vez se pueden encontrar otros productos como vasos hechos con frascos reciclados, vinilos con frases, tapas para botellas y sorbetes. Esta idea, por un lado, surgió para sostener las actividades de la asamblea y por otro, para exponer y dar a conocer el trabajo de la organización y de lo que somos capaces de hacer los barrios cuando nos organizamos. Formar parte de una cooperativa en la feria me ha dado la oportunidad de aumentar mis ingresos. Además, me ha permitido iniciarme en el trabajo colectivo junto a mis compañeros, expresó Estela Llanos, que también es vecina del Bosco. porque entendemos que en épocas de crisis la economía popular y la organización vecinal sostienen nuestros barrios, seguimos empujando desde abajo el cooperativismo poderoso. Excelente nota, muy alentadora. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Como siempre decimos al comienzo de nuestro programa, contamos con la presencia. Hoy sí, volvió de alguno de sus viajes, porque ella es una doctora en sociología itinerante. Participa en determinados ámbitos académicos, llevando su voz, su talento, su enfoque sobre la problemática social y también económica y política. Pero hoy la tenemos acá, en el estudio, Ana Grondona, y va a hablar de temas urticantes, por así decir, o por lo menos calentitos, del escenario político nacional. Ana, bienvenida una vez más. Bueno, muchas gracias. También gracias al compañero Andrés Seyman, que siempre toma la posta cuando tengo algún viaje. Bueno, llegué y estaba un poco intensa la coyuntura. Es un año que nos va a dar mucho para hablar, mucha tela para cortar. 7 listas, 7 alianzas. A nivel nacional para las elecciones presidenciales, otros tantos cierres a nivel de provincias, a nivel de la capital federal, muchas cosas para decir. El primer dato para ir pensando colectivamente es la dispersión de eso que Berbisky le gusta llamar el peornismo razonable, ¿no? Eso que tuvo distintos nombres, Alianza Federal, que trataba de reunir a los peronistas no alineados con el kirchnerismo. Ahí hubo claramente una dispersión de ese espacio que en algún momento se proyectó, para mí siempre desde una posición bastante fantasiosa, como una tercera instancia posible para zanjar la denominada grieta. Lo que quedó fue, bueno, como ya sabemos, Pichetto como vice de Macri, en alianza con Macri, vamos a volver a ese datazo. Massa estableciendo la alianza con lo que va a ser el Frente Todos. Y después un pequeño espacio, mucho más reducido que lo que se presentaba en algún otro momento previo a estos días. Decía un espacio mucho más reducido que reúne a Labaño, Urtubey, Camaño, Barrio Nuevo, que es lo que quedó de la fantasía de que era posible saltar esa gran oposición, esa lo que se denomina mediáticamente la grieta. Otro dato que todos han ya levantado, todas y todas, el peronismo sigue vivito y coleando, digamos, la fantasía de que era posible superar ese movimiento histórico, más bien se mostró bastante un chasco, pasó lo contrario, todo se peronizó un poco, en aras de la gobernabilidad, que es un dato histórico de la Argentina hace muchas décadas. Es efectivamente una fuerza política imprescindible, mal que le pese a la señora Mirtha Legrand, que está muy enojada aparentemente con la alianza de Macri con Pichetto, y hay varios que van a estar en esa tesitura. Veremos hacia dónde migra ese voto, o quizás haya gente que no vote, porque también hay una cosa generacional, me parece, allí. El dato de Pichetto me parece que... Yo ya sé que se dijeron muchas cosas, pero es muy lindo para analizar, porque a mí no deja de causarme cierta sorna la ironía de que estas personas que les gusta mucho hablar de la República, qué sé yo, se bancan y sostienen una escena donde quien hasta hace un segundo estaba presidiendo, ¿no?, la banca opositora del Senado, ni más ni menos, sin mediar demasiadas cosas, de un día para el otro está en la reunión de gabinete. ¿Qué sé? Nos volvimos un sistema parlamentarista en un medio. Es como raro. Me parece que habla de cierta, por un lado, de cierta debilidad institucional. Me parece que esas son las cosas que debilitan a la democracia. La oposición es la oposición, el oficialismo es el oficialismo. Lo que no quita que pueda haber, por supuesto, acuerdos, momentos, tensiones, pero me parece que esa imagen es un poquito paródica, ¿no? Jorge Asís dijo recientemente que el PRO incorporó a un político con inteligencia a su elenco, y haciendo referencia a este salto notable, digamos, de Pichetto para acceder a la convocatoria de Macri. Absolutamente, y un gran hacedor de intrigas palaciegas. Ya tenían varios, yo no sé cómo se van a llevar entre sí, pero bueno, eso que lo resuelvan ellos. Me parece que además otro dato institucional es lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura, con el puesto de Pichetto allí, que tenía que ver con su posición en la oposición. Y bueno, esa tensión me parece que sí nos habla de una degradación de la democracia, de sus instituciones, que venimos señalando durante todo este año y hace un tiempo ya. Y la paradoja, ¿no?, de que estas figuras que erosionan las instituciones de este modo, que juegan este juego del que ahora quiero decir un poquito más, sin embargo presentan muy irresponsablemente, señalan a la oposición, es decir, esta alianza de todos que va a llevar la fórmula Fernández-Fernández, la señalan como totalitaria, autoritaria, ¿no? Construyen ese fantasma, lo cual es sin dudas peligroso y es sumamente paradójico, ¿no? Porque digamos, pocas figuras en la historia del peronismo en Argentina más liberales que Cristina, no se me ocurre, o sea, todo lo contrario, una posición autoritaria, y son ellos los que juegan con todo el tiempo con el doble filo de las instituciones, con esto que estamos diciendo de Pichetto, con la figura de la Oficina Anticorrupción, que también esta semana ha protagonizado nuevamente escándalos, etcétera. Digamos, ellos juegan con ese doble filo de las instituciones, pero adjudican a la oposición el lugar del autoritarismo y del totalitarismo. Ahora se sostienen esto en la elección del nombre del frente, que es Todos, ¿no? A mí no sé si me encanta, tengo que decir, el nombre. Me gusta más en su GIF, en su aparición gráfica en las redes, porque el Todos muta, entonces aparece Todos, Todas, Todes, ¿no? Y aparecen, eso se desarma un poco, aparecen como distintos modos de nombrar. Eso me parece más interesante porque quiere decir que eso no puede fijarse, no puede cristalizarse, esa representación que estamos tratando de construir, que es la representación ¿de qué? De un modelo social incluyente. Eso sí me parece que es un lugar interesante de la metáfora que propone el Todo, sobre todo para ser redundante, en este juego más gráfico de las redes. Porque en efecto lo que está intentando desarmar, sustituir, reemplazar democráticamente es el modelo excluyente del neoliberalismo, ¿no? Eso, me parece que a ese nivel la metáfora sí funciona, y es lamentable que estén utilizando esa figura del Todos para decir que entonces es totalitaria. Me parece muy, muy, muy absurdo realmente. Siguiendo con los datos, así en esta cuestión impresionista de quien acaba de bajar de un avión y se encuentra con todas estas novedades, hay heridos, tenemos grandes heridos, el socialismo tiene una posición de mucha retracción en estas alianzas, respecto a sus expectativas con Lavagna, por ejemplo. También ha hecho movimientos muy extraños, por ejemplo, Recortiña en la ciudad de Buenos Aires, que termina respaldando en una alianza a la Reta junto con la UCD. Eso va a quedar para la historia. Eso bueno, no debe ser la primera vez. Algún historiador ya tendrá en la cabeza otro antecedente. Pero bueno, me parece que habla de una pérdida de capital político real de ese espacio, que en otro momento supo construir liderazgos relevantes. No solamente pienso en la figura de Wiener, digamos, que en algún momento efectivamente logró concentrar alguna esperanza por una parte del electorado, esa apuesta está en merma. Otros golpeados son la Unión Cívica Radical, no sé qué les queda, ha habido muchas burlas en las redes al respecto, sé que están en la Universidad de Buenos Aires, ahí siempre son fuertes, pero bueno, han perdido mucho en estas negociaciones. Tenemos servida la mesa para lo que sigue un año que va a ser muy agitado. Los datos económicos, a pesar de la narrativa que están tratando de construir de que los mercados se enamoraron de Pichetto, a lo sumo plancharon un poco el dólar, y eso tiene que ver con otros mecanismos de fuga que están ocurriendo. La bolsa fue un poquito más ambivalente, ya el segundo día parece que se desenamoró un poco, y lo que estamos es frente a un escenario récord inflacionario desde el 91. Escenario económico y social complejo, muchos jugadores en la cancha, muchos peronistas entre ellos, y veremos cómo se arma. Seguramente lo que podemos decir es que este año no nos vamos a aburrir. Para nada. Bueno, indudablemente bajaste del avión, superaste rápidamente el jet lag y te pusiste en sintonía con esta realidad tan compleja y a la vez tan apasionante, porque la Argentina no da para indudablemente quedarse dormido. Ana, nos volvemos a encontrar, salvo que te vayas nuevamente a algún lugar del mundo, la semana que viene. No, me quedo, nos vemos el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Presentación del ciclo Clusters en proyección. Producciones realizadas en el marco de la red de clusters y el cooperativismo. Clusters en proyección es una red de exhibición que involucra a varios países de Latinoamérica, con una periodicidad mensual y a través de la cual se acercan esta gama de contenidos a la propia comunidad. Este miércoles a las 20 podrá verse el largometraje El secreto libre, de Horacio Florentín, y el cortometraje Choripunk, de Leonardo Martínez y Ezequiel Esteban López. Clusters en proyección, los miércoles de junio a las 20, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Día del Padre, festejo doble con beneficios Credicop. Primer festejo, sorprendelo con un regalo. Segundo festejo, compralo el jueves 13 y viernes 14 de junio con tarjeta Cabal. Tenés 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos, sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, válida el 13 y 14 de junio de 2019, sin tope máximo de reintegro. Ejemplo, en un consumo de 12 mil pesos se reintegrarán a 3 mil pesos. Consulte comercios adheridos, modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Tanto ruido detrás de la pared, tantos silencios por romper. Lo que nos pasa. Este tema, lo que nos pasa, nos da pie para hablar de una de esas pocas noticias que nos sacan una hermosa sonrisa, que nos alegran el corazón. Para hablar de ese ruido detrás de la pared, tantos silencios por romper, lo que nos pasa. El gris lunes pasado se iluminó muchísimo a partir de un escueto pero esperanzador comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo. Allí podíamos leer: con felicidad anunciamos una nueva restitución de identidad. Con esta nueva restitución ya son 130 los nietos y nietas que recuperaron su identidad gracias al permanente trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Finalmente, el jueves vino la conferencia de prensa con los detalles del caso. Y para nosotros es el premio más merecido que tiene nuestro país, de que hay una lucha que da resultados positivos, como es el encuentro de este querido nieto. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo comunica una nueva restitución, la número 130. Se trata de Javier Matías de Roux Michalchuk, hijo de Elena Michalchuk y Juan Manuel de Roux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Él está aquí para relatar su búsqueda, que la sociedad conozca su caso y tal vez así obtener algún dato sobre el destino de sus padres. Celebramos, festejamos, disfrutamos de este reencuentro, de esta recuperación de su identidad. Primero que nada, quisiera agradecer a todos aquellos quienes cada uno desde su lugar contribuyeron con la restitución de mi identidad. En primer lugar, a mi tío Roberto, que está acá al lado mío, que durante 40 años... Matías Darú Michalchuk, nieto recuperado número 130. Que durante 40 años nunca bajó los brazos ni perdió la esperanza de encontrarnos con vida, manteniendo durante todo este periodo el mismo número de teléfono, esperando ese llamado que finalmente, tras años de angustia, un día llegó. Ya podrá contarles él mismo lo que ha sido para él y cómo ha vivido con nuestra desaparición por casi 40 años. Gracias, tío, por nunca dejar de buscarnos. En segundo lugar, debo agradecer a mi compañera de vida, Bani, y a dos grandes amigos que me regaló la vida, Juan Pablo y Horacio, Ellos tres fueron quienes en reiteradas ocasiones me insistían con que me acercara a abuelas a dejar una muestra de mi ADN. A lo que yo siempre respondía que para mí, desde un convencimiento muy interno, tenía la certeza de que mis padres podrían haber sido desaparecidos por la dictadura militar. Pero que yo estaba bien con quien era y que no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto que desgastaría mis energías vanamente. Fue recién a fines del 2006, con casi 30 años, que entendí el egoísmo de mi postura. Ya que al fin pude entender que si no era importante para mí, o eso creía en ese momento, tenía que ser consciente que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela. Así que tomé la decisión de dejar mi muestra de ADN. Y resultó ser que Vani y mis amigos tenían razón. Mi tío me buscaba de hace 40 años. Si no hubiera sido por la insistencia de ellos, quizás nunca nos hubiéramos reencontrado. Rompe la bruma, nos desanuda. Me darás mil nietos, podríamos decir, o mil hijos. Juntamos esa celebración con un recital que habrá este próximo miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación de esta banda que estamos escuchando. Me darás mil hijos. La banda nació en 2001 buscando una sonoridad de instrumentación acústica con formato de cámara y espíritu de rock. Ya llevan 18 años de vida en común y 4 discos. Allí hay guitarras, contrabajo, acordeón, violín, trompeta, trombón, percusión. Los unimos en la noticia de la aparición del nieto número 130 porque Me darás mil hijos siempre está cerca de abuelas. A fin de 2006 actuaron en la Plaza de Mayo para más de 10.000 personas con motivo de la celebración anual de abuelas y de hijos. Musicalizaron también un spot para la campaña por la memoria, la verdad y la justicia. Brindaron un show en el ND Ateneo y otro en Plaza de Mayo junto al grupo Miranda. Y aportaron una canción para el libro disco Reencuentros, compilado, realizado por la Asociación Hijos de España y las Abuelas de Plaza de Mayo. En ese disco está el tema Una vez oí tu voz, con el que vamos a invitarlos al recital que darán en el Centro Cultural de la Cooperación este miércoles a las 21, con entradas a 300 pesos. Me darás mil hijos está integrado por Mariano Fernández en voz y guitarra, Gustavo C. Martín, guitarra, Federico Chasorián, contrabajo, Carolina Flechner, batería, Leonora Arbicer, acordeón a piano, Cristín Breves, violín, Santiago Díaz, percusión y Damián Robner en trompeta. Despertar y revolver recuerdos que nunca tuvieron orden. Me darás mil hijos, una vez oí tu voz. Viéndome a los ojos digo, hola extraño, vos sabes quién soy. Contra el tiempo solo cuentan las horas. La memoria y un inquieto candor. Una vez oí tu voz, se fue alzando clara entre mis sueños. Cancioncita de este amor, nana dulce, cuentos de pasión y libertad. Y hubo un día que ese cuento fue cierto. Y en tu nombre yo me puse a cantar. Na na na na. Recordar al despertar que esta historia se escribió mil veces. merece un final. Contra el tiempo siempre está la memoria. Y esas voces que nunca hay que olvidar. Na, na, na, na, na. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. El sitio, por cierto, muy recomendable, Socompa, Periodismo de Frontera, publica todos los días una frase a modo de cita. Cuando se conoció la nominación de Pichetto como candidato a vicepresidente de Macri, en Socompa pusieron esta frase claramente apócrifa. No todos los peronistas somos incorregibles. In your face, Jorge Luis Borges. Pichetto dixit. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. He aceptado la propuesta que me ha hecho el presidente de la Nación. Inmediatamente le dije que sí. Pichetto fue el presidente del bloque de senadores del peronismo con Menem. Esta monumental obra de transformación del país que ha llevado a cabo el presidente de la Nación, Carlos Menem. Tenemos que defenderla y completarla. Con Menem, con Dualde, con Néstor, con Cristina. Y si gana, ¿y quién va a ser jefe de bloque? Pichetto. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. Pichetto, ¿puede ser que usted pueda ser el compañero de fórmula de Lavagnas? No, para mí sería un honor, estoy convencido que lo vamos a poder hacer. Inmediatamente le dije que sí. El impacto de las tarifas, que se lo dijimos también al presidente Macri, es demoledor en la gente. Hay muchas empresas pequeñas que están cerrando y las grandes también están reestructurando y estamos perdiendo empleo. Compartiendo con el gobierno una visión capitalista, un capitalismo moderno, inteligente, que defienda la industria nacional. Entonces no entiendo, señor Pichetto, dice una cosa y después hace otra. ¿Lo ubicás a Pichetto? Sí. Casa Pichetto. Sí. Ana Grondona ya analizó en profundidad todos los movimientos del tablero político nacional, pero queríamos dejar apuntadas un par de consideraciones sobre el anuncio del presidente Mauricio Macri. El poder económico recibió con beneplácito la buena nueva. El mismo martes se escucharon festejos en el coloquio de Idea, los mercados aplaudieron la noticia, bajó el dólar y subieron las acciones, y a los medios hegemónicos les resultó una jugada magistral. Como no hay ni un solo dato positivo de la realidad económica que el gobierno pueda exhibir, la apuesta, sostenida con el apoyo del Fondo y de Donald Trump, es que el dólar no se dispare. Si la calma se mantiene, es posible que el macrismo logre su primer objetivo de pasar la primera vuelta y sacar un boleto para el balotaje, donde, según el gurú mayor Durán Barba, están cifradas todas las expectativas del macrismo para conseguir un segundo mandato. Habrá que ver si la movida les alcanza. Nosotros, humildemente como siempre y desde donde nos toca, seguiremos trabajando por un país y un modelo que sea inclusivo, donde el otro importe realmente y donde la solidaridad sea un valor sustantivo. Lo opuesto, digamos, a lo que buscan consolidar los CEOs de Cambiemos y los políticos como Pichetto. Edgardo, vos decías recién que el mismo martes se escucharon festejos en el coloquio de Idea. APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, pregunta, ¿qué festejan? Ellos sacaron un comunicado que dice que ven con preocupación el eco positivo que se da en medios masivos de opinión pública a los festejos de los mercados ante la presentación de una fórmula electoral oficialista que representa ni más ni menos que la profundización del actual modelo que dejó afuera a las pymes, al empresariado nacional, el trabajo y la producción. Las pymes, las cooperativas, la economía social, las economías regionales, es decir, el 99% de las empresas que sostienen el empleo y dinamizan la actividad económica, dependen del mercado interno, que a diferencia de los mercados, no tiene nada que festejar. Como viene sosteniendo APYME, junto con múltiples sectores del empresariado local, necesitamos un proyecto de país que recupere la industria nacional, la equidad social y la soberanía, lo cual se logra con un Estado activo, participativo y profundamente democrático. Una Argentina que no se construye con el festejo de unos pocos, sino con la inclusión y la dignidad de todos los que trabajamos día a día para aspirar a un futuro mejor. Muy oportuna esta declaración de APYME, que manifiesta una vez más la coherencia de su pensamiento, y no por casualidad, porque representa a un sector que es el que mayor ocupación brinda a los trabajadores, que significa un peso social, económico y cultural también muy importante en la configuración no solo del empresariado argentino, sino también del conjunto de la sociedad. Es decir, un sector que produce para el mercado interno y por lo tanto depende de la capacidad adquisitiva de los trabajadores ocupados o jubilados y pensionados. De esto se trata, un proyecto, un modelo claramente opuesto al que está vigente en la Argentina de nuestros días. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Una década en defensa del cooperativismo y el país. Ayer se inauguró la exposición Contrapeso. El trabajo ha sido siempre tema de inspiración, de las pinturas de campesinos en la siembra en Milet a los obreros portuarios de La Boca en Quinquela Martín. Sin embargo, los nuevos modos de trabajos flexibles y digitales nos envuelven en una vorágine que poco nos deja ver quién trabaja y cómo lo hace. El autor Ernesto Pereira nos dice: los objetos presentados en soledad, silencio y quietud nos brindan una oportunidad para pensar sobre la tarea, el hacedor y su historia. De esta manera, el autor nos invita a reflexionar, bajo esta tensa calma, en los contrapesos cotidianos, en los juegos de equilibrio y en las relaciones de poder que se esconden detrás de cada trabajo. Entrada libre y gratuita. La muestra Contrapeso puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El domingo 16, festejo doble. Sí, Día del Padre y beneficios Credicop. Primer festejo, el domingo llévalo a comer a su lugar favorito. Segundo festejo, invítalo con tarjeta Cabal Débito y tenés 30% de ahorro en bares y restaurantes. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo válida del 16 de junio de 2019. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos en nuestra zona, en Visión de Géneros, y este sábado hacer esto, presentar un nuevo libro, es una de las cosas que más nos gustan a todas las compañeras que hacemos esta Visión de Géneros. Y eso es lo que vamos a proponerte hoy. Porque recién salidito del horno está este nuevo libro que queremos compartir con todos ustedes. Se llama Educación Sexual Integral para la Inclusión. Su coordinadora es Gabriela Ramos, a quien tenemos en línea. Ahora, antes de largarla al aire, quería leerte un poco quién es Gabriela Ramos, además de ser la coordinadora de este libro. Tiene un currículum, Gabriela, te digo desde ya que es demasiado extenso para leer todo esto, voy a estar hasta mañana. Simplemente les informo que ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, es especialista en géneros, sexualidades, educación, es especialista en resolución pacífica de disputas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es diplomada superior en diversidad sexual y de derechos humanos de Claxo, entre un montón de otras cosas. Así que, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Acá muy emocionada, muy contenta de poder compartir con ustedes esta última producción, que siempre es colectiva y que, bueno, en la que participamos una compañera rosarina, Andy Fernández, y un compañero músico, Mariano Gómez. Así que la verdad es que muy felices con esto. Bueno, Educación Sexual Integral para la Inclusión, libro recién salidito del horno. Contame de qué va. Bueno, se nos ocurrió que teníamos que reformular un poco esto de educación sexual integral, que no alcanza solo con que sea integral, sino a la luz de los nuevos marcos legales. Pensamos que la incorporación de las diversidades en la escuela también es parte del contenido de educación sexual integral. Uh-huh. Y cuando hablamos de diversidades, estamos pensando tanto en diversidades étnicas, como en el caso del capítulo que trabaja Andy Fernández, con la inclusión de familias de sectores vulnerados y de países limítrofes al jardín para pensar en una educación sexual que efectivamente sea integral, como la inclusión de las niñeces trans, que es el capítulo en el que yo trabajo, y con una propuesta pedagógica que está abordada desde la música. Entonces, redefinimos un poco, cargamos de sentido este concepto de inclusión que está tan vapuleado y lo incorporamos como contenido también de la educación sexual integral. Muy interesante. El libro trae ilustraciones, contame un poco también de ellas. Bueno, la editorial es una editorial bastante exigente, tiene el objetivo de hacer presentaciones de libros que, como objeto estético, que el libro vuelva a ser un objeto de valor estético, que pueda ser olfateable, que pueda sensibilizar los sentidos, que sea lindo a la vista y al tacto. Entonces, le pusimos mucho énfasis en el tema de las imágenes. Están muy cuidadas, no son cualesquiera imágenes, están muy seleccionadas y por eso justamente es que el producto es de calidad. Centramos tanto en el contenido como en lo estético. De hecho, el libro tiene dos partes, las dos partes cada una tiene un color diferente. Tomamos los dos colores que para el movimiento feminista son fundamentales. Tiene un capítulo en verde y otro capítulo en violeta. Entonces, el tema de lo estético y de lo visual para nosotras también es importante. Gabriela, ¿está pensado para qué público el libro Educación Sexual Integral para la Inclusión? De eso lo estamos conociendo hoy en esta entrevista. Este libro está pensado para todas las personas que trabajan con niñeces. Podríamos decir que pueden ser docentes, también familiares, que pueden ser trabajadores sociales, que pueden ser antropólogos o sociólogos que estén interesados en la temática. Tienen propuestas específicamente de aula, pero también de trabajo con familias y con adultos, de cómo pensar situaciones de violencia de género con adultos desde el sistema escolar, cómo darle efectiva inclusión a este marco legal para garantizar los derechos de también de las madres y los padres de sectores vulnerados. Entonces, podemos pensar que las narrativas incluyen niñeces desde los 2 años hasta los 8 o 9. Las propuestas, los análisis y las propuestas pedagógicas abarcan esa franja etaria. Muy bien, muy claro. Y decinos, Gabriela, ¿ustedes entendían que había una demanda para profundizar y traer y visibilizar estas temáticas en particular dentro de la educación sexual integral? No, justamente, esto fue lo que nos llamó tanto la atención, que lentamente vamos incorporando, visibilizando y alojando a niñeces trans y a familias en situación de vulnerabilidad en las escuelas sin que haya ningún acompañamiento teórico todavía sustentado, sin que haya publicaciones o supervisiones para poder acompañar en las prácticas cotidianas. Entonces, en cuanto rescatamos buenas prácticas, decidimos compartirlas, pensando en que a otros que anden circulando por el país le podían ser útiles como simplemente como guía de camino, no como modelo a replicar, sino solo marcando algunas líneas y también legitimando de alguna manera que esto se está realizando. Es un momento donde la educación pública está perdiendo mucho reconocimiento y sobre todo mucho reconocimiento económico y acompañamiento del Estado. Entonces considerábamos que era muy importante visibilizar cómo desde las políticas públicas se puede seguir acompañando y alojando la inclusión en la diferencia. Y este instrumento tan valioso que ustedes han creado y el que ya queremos tener, porque tenemos pedacitos que nos han enviado videos de las tapas, de los interiores, ahora te voy a preguntar cómo lo conseguimos, dónde podemos verlo ya, leerlo. Este instrumento bien podría, por supuesto, vos hablás mucho del ámbito público, fundamental, pero también del privado, supongo, ¿no? También, ¿o no? Sí, absolutamente. En los sectores privados, dependiendo de la orientación, estamos pensando en escuelas con pedagogías efectivamente emancipatorias que pueden o no tener que ver con alguna confesión religiosa, este libro va a ser fundamental porque reconocemos que ya están instalados niños y niñas que vienen transicionando, a quienes hay que acompañar, y por supuesto que en esta situación de crisis económica y política, las familias de sectores carenciados mucho más se acercan a los sectores privados, sobre todo parroquiales o dependientes de algún movimiento social, ¿no? Escuelas alternativas dependientes de los movimientos sociales. Entonces, este es un recurso muy útil. Es muy sencillo, está escrito en un lenguaje coloquial, la verdad es que es de fácil acceso. Nos interesaría que se divulgue justamente por esto, porque creemos que también para las familias puede ser un material alternativo para poder empezar a comprender qué le está pasando a su hijo o a su hija cuando piden no solamente disfrazarse, sino además el cambio de nombre y cuál es la ley que lo ampara y a qué instituciones poder recurrir y cómo lograr que estas infancias puedan ser cada vez más plenas y más felices en el marco de una pedagogía emancipatoria. Es fundamental y muy esperado, ¿no? Un instrumento, un recurso tan necesario, que se les hable fácil, que se nos hable fácil, que tengamos todas estas problemáticas, todas estas cuestiones, todas juntas en un mismo lugar. Por eso es tan interesante Educación Sexual Integral para la Inclusión. Su coordinadora es Gabriela Ramos, con quien estamos en línea. Y Gabriela, para finalizar, obviamente la pregunta obligada, ¿cómo empezamos a acceder a este libro? ¿Dónde lo encontramos? ¿Está en redes? ¿Cómo nos podemos contactar? Bueno, vamos a ver si empezamos a hacer una distribución a partir de librerías del Centro Cultural de la Cooperación, con quienes somos muy cercanas, porque de hecho yo tengo la suerte de poder desarrollar buena parte de mi trabajo de reflexión así, y por supuesto que puedo dejar un mail para que se comuniquen y acercarlo, y a ustedes se los estoy debiendo desde ya, porque, bueno, son la primer radio que me contacta para poder compartir esta emoción que nos da

en forma permanente a mejorar la calidad de vida de los asociados y de la comunidad, sino que también tiene un conjunto de propuestas destinadas a quienes habrán de ser candidatos, o ya lo son, para ocupar cargos legislativos o ejecutivos. Se trata de un documento muy importante, elaborado por la Confederación Cooperativa de la República Argentina, que lleva por título Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo. Y sobre ese tema, que consideramos realmente muy importante, vamos a conversar con César Basáñez, economista, gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y debo decirlo, uno de los autores claves de este documento, si bien es una construcción colectiva, pero hay quien se sienta frente a la computadora, redacta y aporta. César, bienvenido una vez más a nuestro estudio, y como dije, nos interesa mucho que nos comentes los aspectos centrales de este documento tan importante. Como no, Edgardo, muchas gracias por esta oportunidad. Como decís, es una construcción colectiva este documento Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo, en donde ha participado toda la diversidad que está integrada en Cooperar, ¿no? Como vos sabés, está el cooperativismo de trabajo, de vivienda, agropecuario, de crédito. Así que bueno, entre todos ponernos de acuerdo cuáles son las líneas fundamentales. Lo primero que quiero contarte es el título, ¿no? Dice Aportes para un Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, esto nos parece que no está faltando en este momento. Efectivamente, estamos viviendo una emergencia económica brutal en este momento, y tan brutal como reiterada. Es decir, nuestra historia económica reciente y no tan reciente es un trayecto de situación de emergencia en situación de emergencia. Entonces aquí se requiere una discusión profunda sobre cuál es el modelo de país que nosotros queremos desarrollar, y en ese sentido lo que estamos proponiendo es un Plan Nacional de Desarrollo. Este documento se va a presentar a todos los candidatos, como dijimos al comienzo, tanto a quienes van a ocupar o pretenden ocupar cargos legislativos como ejecutivos. Y abarca prácticamente todo el abanico de actividades económicas, ¿verdad? De las cuales Cooperar reúne a un abanico, reitero la palabra, muy importante, que cubre prácticamente todo el espectro de la economía de nuestro país. Efectivamente. Lo primero que hacemos es plantear la necesidad de reglas de juego que contemplen la naturaleza de nuestras organizaciones, digamos, ¿no? Esto, como bien dice el documento en alguna frase, la mejor manera de ganarle a Messi es hacerlo jugar al básquet. Entonces, esta es la dificultad que nosotros tenemos, que muchas veces nuestras empresas, que no tienen como objetivo lucrar, que no tienen como objetivo maximizar el beneficio, sino brindar servicios a los asociados, generar empleo, generar espacios adecuados para la salud, para la educación, para la comunicación, necesitamos reglas de juego que contemplen esto concretamente. Entonces, ahí están pautadas 10 reglas de juego que nosotros necesitamos, digamos. No tenemos tiempo de contártelas todas, pero obviamente necesitamos reglas de juego claras con respecto al tema impositivo. No puede ser que todos los años, ya venimos, yo diría más de una década, todos los años estamos discutiendo qué impuestos y cómo tienen que pagar impuestos las cooperativas. Necesitamos reglas de juego claras en ese sentido, que contemplen nuestra forma de construir economía. Otra regla de juego importante que tenemos que ver, que tenemos que garantizar, es que las organizaciones cooperativas tienen que poder acceder a financiamiento cuando quieren desarrollar sus proyectos sostenibles. Tenemos un problema serio de financiamiento. Yo te voy a contar una infidencia, si vos me permitís. Pero con mucho gusto. Como bien comentaste, soy gerente de Cooperar, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Bueno, Cooperar fue a abrir una cuenta en un banco comercial de primera línea, no vamos a decir nombres, un banco comercial de primera línea, una cuenta para operar. Por supuesto, tenemos nuestra cuenta en el Banco Credit Cop, quiero dejarlo claro. Como debe ser. Como claro. Debe ser y como corresponde. Pero dijimos, bueno, necesitamos queríamos probar a ver de tener una cuenta en otro banco comercial. Bueno, vamos, presentamos los papeles, etcétera, etcétera. Y después recibimos un lacónico mail diciendo que el banco no tenía por política abrir cuentas para las cooperativas. A la confederación, una confederación que tiene 70 organizaciones, federaciones a su vez de cooperativas y que por lo menos representa 5.000 cooperativas. ¿Te imaginas lo que le puede estar pasando a una pequeña cooperativa, que uno dice, bueno, vamos a juntarnos 20 vecinos, por ejemplo, para organizar una cooperativa de consumo y comprar todos, y bueno, pero tenemos que no solamente ser 20, sino ser 100, necesitamos capital de trabajo, que vaya a este banco a pedir financiamiento? No es política darle financiamiento, o sea, ahí hay claramente unas reglas de juego que tenemos que cambiar. Hay prejuicios ideológicos, por supuesto, hay intereses económicos y hay reglas de juego para cambiar. Lo mismo nos pasa con respecto a las cooperativas de trabajo. Como bien sabes, hay un está todo el derecho laboral para defender los derechos de los trabajadores, pensados en el marco de una empresa que contrata trabajadores y por lo tanto quiere pagarles el peor salario posible. Ahora, llevar esa misma lógica adentro de una cooperativa de trabajo, cuyo objetivo obviamente es responder a los intereses de sus trabajadores, es imposible. Entonces, decir que vamos a promover el cooperativismo, pero no, que no tenga reglas juegas claras con respecto al tiempo impositivo, que no tenga financiamiento por parte del sistema financiero regular, que no tenga regla de juego clara con respecto al derecho laboral, bueno, es macanearle a la gente, digamos. Entonces nosotros requerimos reglas de juego clara para nuestras organizaciones. Creo que es un aporte muy original esto de las 10 reglas de juego para promover, a través de políticas públicas, indudablemente, todo el sector, el amplio sector y diverso de la economía social y solidaria. ¿Qué otros aspectos claves contiene el documento? Sé que en materia financiera también hay una propuesta que se ha consensuado entre el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, ambas entidades asociadas a Cooperar. Así es. Bueno, el tema financiero, como te decía, es absolutamente central para nuestro desarrollo. La verdad que para cualquiera que entienda un poquito el sistema financiero se da cuenta que el gran faltante acá es la banca regional, digamos, ¿no? No hay una banca de desarrollo regional que esté pensando el desarrollo en función de las necesidades de cada una de nuestras provincias y en función de las necesidades de cada una de las localidades. La verdad que es una vergüenza lo que tenemos nosotros como sistema financiero. Cuando uno recorre el mundo, hoy nos toca recorrer mucho el mundo, no yo personalmente, pero sí la Confederación, porque como bien sabés, el presidente de la Confederación es además presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Te decía, cuando recorremos el mundo, el sistema financiero en el mundo tiene grandes organizaciones cooperativas donde los propios asociados, los propios ahorristas pueden decidir hacia dónde se orientan los fondos y cuáles son las prioridades, digamos, de financiamiento. Nosotros necesitamos que el ahorro de la provincia de San Juan, de la provincia de Mendoza, la provincia de Tucumán, se refleje en el desarrollo de la provincia de San Juan, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Tucumán. Esto es el ABC de la economía y no se soluciona exclusivamente con un banco central que podrá ser más o menos eficiente, digamos, en su tarea de defensa de la moneda y defensa del modelo económico, si no tenemos entidades financieras que se ocupen de captar ese ahorro y volcarlo en función del desarrollo local. Insisto, acá no hay nada para inventar, hay que mirar lo que están haciendo las cooperativas de crédito en Brasil, hay que mirar el sistema financiero alemán, la mayor parte de los bancos en Alemania son cooperativos, hay que mirar el sistema de bancos cooperativos que financia a todo el sector agropecuario de Estados Unidos, digamos, es lo que hay que desarrollar. Lamentablemente, acá nuevamente tenemos reglas de juego que, todo lo contrario, todo esto han combatido a las organizaciones de ahorro y crédito en la Argentina desde aquel lejano de los 60, cuando la historia cuenta que estábamos en el apogeo del cooperativismo de crédito y en los 60 llegó Onganía y comenzó a ametrallar a las cooperativas de crédito. Bueno, hoy no hemos superado, digamos, esa etapa y no hemos sabido construir el consenso necesario con la política, por eso es importante desarrollarlo ahora, sobre cuál es el modelo que nosotros necesitamos para que el ahorro de los argentinos se transforme en desarrollo de los argentinos y argentinas, ¿no? Sin duda, esa es la clave. Y con respecto a las cooperativas que distribuyen electricidad, las cooperativas de servicios públicos, también el documento incluye un capítulo importante. Sí, yo diría que un concepto importante que nosotros tenemos es cuando hablamos de la necesidad, decimos, tiene que haber un programa federal de economía solidaria que construya economía en manos de la gente. Este es un poco el título. Y en ese marco hay dos palabritas claves. Una es la transversalidad de las políticas públicas y otra es la federalización de la política de promoción cooperativa. ¿Qué quiere decir la transversalidad? La transversalidad es esto que vos decís, es decir, que dentro, en cada una de las políticas sectoriales, esté contemplada la promoción de las cooperativas. Y voy entonces al ejemplo que vos me proponías ahora, del tema energético. La Secretaría de Energía debe tener como política la promoción de la gestión de la energía en manos de los ciudadanos. Es decir, si nosotros queremos desarrollar energía renovable, es necesario que las comunidades ya organizadas como cooperativas, tengan la posibilidad de desarrollar su propia producción de energía renovable. Porque ¿qué vamos a pensar? Que la energía renovable va a ser producto del capital especulativo que va a venir de afuera a ayudarnos porque son buenos a desarrollar. La energía renovable no puede ser un negocio. La energía renovable tiene que ser un servicio y tiene que ser resultado del compromiso de las y de la organización de las comunidades. Este es nuestro planteo. Por supuesto, hay diversidad de propuestas. Lo que sí nosotros entendemos importante es que la Secretaría de Energía tenga una política específica de promoción de la energía renovable a través del mecanismo de la economía solidaria. Y nuevamente, no estamos inventando nada, es lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Europa, digamos, ¿no? Hace pocos días hemos tenido la posibilidad de participar de una misión oficial a Bélgica y a Francia, y ahí hemos tomado contacto, digamos, con las organizaciones cooperativas que están desarrollando energía renovable en Francia, en Alemania, en Bélgica, donde precisamente la construcción de caminos sostenibles, ambientalmente sostenibles, con compromiso comunitario, pasa por la organización de cooperativas. Otro rubro de enorme importancia tiene que ver con el consumo. Nosotros tenemos en nuestro país experiencias muy exitosas. Hoy en día tenemos una entidad emblemática, que es la Cooperativa Obrera, que tiene la sede central en Bahía Blanca. Tuvimos el Hogar Obrero, que existe aún, aunque reducido en cuanto a su dimensión. ¿Qué propone el documento en relación con el tema del consumo, que también debería estar en manos de la comunidad? Por supuesto. Para empezar, hay que compartir un diagnóstico, ¿no? Estamos en un momento de altísima concentración de los canales de distribución de bienes de consumo, concretamente todo el fenómeno del supermercadismo en manos de multinacionales. Es decir, si nosotros queremos tener una política de, uno, de protección a los consumidores, y dos, de promoción de un consumo responsable y comprometido con la localidad, lo primero que tenemos que cuestionarnos es que ese consumo esté en manos de organizaciones multinacionales. Esto no quiere decir que vamos a salir a combatir a las organizaciones multinacionales, pero tenemos que construir alternativas frente a esto. ¿Qué posibilidad de hacer una política pública, insisto, de defensa al consumidor o de un consumo responsable en términos ambientales, comunitarios, de desarrollo local, si nosotros no tenemos organizaciones de distribución de alimentos y de bienes de consumo que necesitan la familia en manos de las propias comunidades? Esto es el planteo del cooperativismo. En ese sentido, de nuevo, la Secretaría de Comercio tiene que tener como política la promoción de este tipo de organizaciones. Es decir, aquí ha jugado un papel neutral, digamos, la Secretaría, y no tiene que tener un papel neutral, tiene que tener un papel claramente jugado a entender a las cooperativas de consumo como la principal herramienta para defender los derechos del consumidor y la soberanía del consumidor. En función de estas ideas, de estas propuestas tan importantes, tan profundas, con vistas a construir un plan nacional de desarrollo que se pueda sostener en el tiempo, hay también un aspecto importante que es el papel del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, del INAES, que como sabemos hoy en día depende del Ministerio de Desarrollo Social. Desde hace un tiempo, por lo menos desde un sector del cooperativismo, planteamos que debería depender de economía o bien que sea un organismo transversal que pueda llegar a todos los ministerios. ¿Qué propone el documento en tal sentido? Bueno, primero rescatar la experiencia del instituto. Digamos, nosotros nos parece muy importante el contar con el instituto, que ese instituto sea cogestionado con las organizaciones cooperativas y las organizaciones mutuales. Es un modelo institucional muy interesante y que se ha ido consolidando a lo largo de todo el proceso de la democracia, digamos, ¿no? Pasando por todos los gobiernos, ¿no? Y esto es importante recalcarlo, digamos, este modelo institucional que tenemos es producto de los gobiernos de los 90, es producto del gobierno de la Alianza, es producto del gobierno del kirchnerismo y es producto del gobierno del macrismo. Hemos sabido sostener por lo menos ese modelo institucional, que me parece que es importante rescatarlo. Ahora, no alcanza con el instituto si esto no se traduce, como decíamos recién, en la incorporación de la política de promoción cooperativa o, en términos más amplios, de la promoción de la economía social y solidaria en cada una de las políticas públicas. Entonces, el instituto no puede estar encerrado dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene obviamente un sesgo de atención a las situaciones de emergencia social, sino que tiene que formar parte de la política de desarrollo. Por eso nosotros hablamos de un plan nacional de desarrollo y por eso, como como bien proponías vos y termina proponiendo el documento, tiene que haber un instituto que trabaje, por ejemplo, con un gabinete interministerial y que garantice la presencia de la política cooperativa en cada uno de las políticas públicas. Y te decía, un tema es el tema de transversalizar, ¿no?, la política de promoción cooperativa. El otro tema es el tema de federalizar, que esto nos parece sumamente importante y una gran deuda de los sistemas de promoción cooperativa. Tenemos debilidad, y acá hay que tener claro que no solamente estamos hablando de elecciones nacionales, sino de elecciones provinciales. Tenemos una debilidad importante de las direcciones e institutos provinciales dedicados al tema cooperativo en la mayor parte de las provincias. Entonces nosotros necesitamos direcciones o institutos provinciales de promoción cooperativa fuertes en cada una de las provincias, en diálogo con las cooperativas y las federaciones de cooperativas de cada una de las provincias, y construir así un programa de promoción del cooperativismo, de la economía social y solidaria, paradas de las provincias. Porque como siempre decimos, el gran desafío y la gran propuesta del cooperativismo es construir economía desde los territorios. Y eso, en política, significa construir economía desde el concepto del federalismo que hemos sabido consensuar en la Argentina, pero nunca terminar de consolidar, ¿no? Finalmente, César, les recordamos a nuestros oyentes que César es Basáñez, licenciado en Economía, gerente de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Te decía que un tema permanente de la agenda nuestra del sector es la educación y la educación cooperativa. Y al respecto, ¿qué es lo que propone este documento? Sí, vos sabés que el documento tiene básicamente 5 ejes. El segundo eje precisamente es la educación para la economía solidaria. Mira, yo creo que acá podemos hacer un paralelo con el tema de la educación sexual, ¿no? Es decir, y en dos sentidos el paralelo. Primero, cuando hubo una voluntad de llevar el tema de la educación sexual a las escuelas, hubo una política desarrollada en ese sentido y alcanzamos determinado nivel de discusión que, por supuesto, tenemos pendiente. Bueno, tiene que haber una política igual, en el mismo sentido, de promoción de las cooperativas y la economía solidaria. El otro tema es que también me parece que podemos hacer un paralelo con la educación sexual, ¿no? Viste que en mucha discusión de educación sexual tiene que ver con la diversidad, con la no discriminación, con el respeto. Bueno, nosotros necesitamos incorporar diversidad en la educación que están recibiendo los jóvenes, los niños, los jóvenes y en la propia universidad. No puede ser que el único modelo económico que termina siendo discutido es el modelo de la competencia, es el modelo de pisar a la cabeza al otro porque la competencia va a hacer que seamos más eficientes. Bueno, hay otros modelos. La gente tiene que saber de que la única posibilidad, como decíamos recién, de ahorrar no es darle la plata a un banco para que el banco decida qué puede hacer con nuestro dinero, sino que hay posibilidad de construir otros mecanismos de ahorro y de desarrollo en función de un ahorro y una inversión responsable. Tiene que saber que la única forma de trabajar no es ir a pedir trabajo en una empresa, sino poder construir en forma solidaria, democrática y autogestionaria nuestras organizaciones cooperativas de trabajo. Digamos, hay otra forma de construir economía. Nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que saber que hay otra forma de construir economía. Si eso no se sabe, si eso no se conoce y no se sabe y no se conoce, porque hay decisión de que no se sepa y no se conozca, digo, nosotros tenemos que tener una política muy activa, como tuvimos en su momento con respecto a educación sexual, de decir, bueno, hay otra forma de construir economía y tenemos que, y esa diversidad tiene que formar parte desde los inicios. Y en términos un poco más conceptuales, diríamos, como dice el propio documento, no es posible formar a los niños en valores, en democracia, en solidaridad, si no le decimos que también se puede construir economía con esos mismos valores de democracia y solidaridad. Porque si no, lo que estamos formando son esquizofrénicos. Es decir, gente que le decimos que hay que compartir, pero cuando vamos a construir economía hay que competir y pisar la cabeza al que tengo al lado, ¿no? Hace unos cuantos años, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos acuñó una frase que tiene vigencia y la tendrá para siempre: sin solidaridad no hay futuro. Y este documento de Cooperar, de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, demuestra una vez más el compromiso de nuestro movimiento por contribuir a la construcción de un país con más democracia, con equidad distributiva, con justicia social, con solidaridad. Así que, César, te agradecemos enormemente porque fuiste muy claro, muy preciso, y esperemos que los oyentes recojan estas ideas, porque esto es una construcción colectiva que sobre todo involucra a las ciudadanas y a los ciudadanos de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Estamos a disposición como siempre. Hemos dialogado gratamente con el licenciado César Basáñez, gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Danza en el CCC bajo el nombre Formato Living. El ciclo, creado en 2007, emergente de la escena independiente porteña, propone cruzar músicos y bailarines de la escena actual, generando duplas que intercambian sus ideas a través de la improvisación. Diversos géneros, como el noise, electrónica, experimental, conviven en una vasta y ecléctica programación. Suma en esta ocasión a sus características duplas una banda por noche curada por un sello independiente invitado. Programación, formato living e idea original de Florencia Glaser, un bailarín, un músico. El próximo jueves la banda invitada será Ruiseñora, formato dúo. Dupla 1, Jessica Januszewski y Cecilia Quinteros. Dupla 2, Marie Bardet y Alejo Dueck. Formato Living puede verse el jueves a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entradas a $250. Día del Padre, festejo doble con beneficios Credicop. Primer festejo, sorprendelo con un regalo. Segundo festejo, compralo el jueves 13 y viernes 14 de junio con tarjeta Cabal. Tenés 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos, sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo válida el 13 y 14 de junio 2019, sin tope máximo de reintegro. Ejemplo, en un consumo de 12.000 pesos, a reintegrar a 3.000 pesos. Consulte comercios adheridos, modalidad de reintegro, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Desde la gente. Memoria. Buena parte de quienes nos están escuchando, seguramente si les hablamos del bombardeo a Guernica en España, tengan algunas imágenes en su cabeza de lo que significó este trágico episodio. El 26 de abril de 1937, esa población española fue bombardeada por parte de la Legión Cóndor alemana y de la aviación legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. Es probable que si le hablamos del bombardeo de Pearl Harbor, también aparezcan en su cabeza esas imágenes que se produjeron el 7 de diciembre de 1941, cuando, por sorpresa, la Armada Imperial de Japón atacó el puerto militar estadounidense. Ahora, si hablamos del bombardeo que se produjo en Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, quizás haya menos imágenes que en las citadas anteriormente. Primero porque no están en tantas películas que lo reflejen. Y porque además los ataques a Guernica y a Pearl Harbor fueron realizados por fuerzas aéreas ajenas a la nación atacada. Pero nuestro país, nuestra propia aviación, atacó a sus habitantes. Se conecta con la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, que transmite el boletín oficial a las 20:25, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. El ministro de Ejército se dirigió hoy por la red radioeléctrica de esa institución a todo el personal superior y subalterno de la misma. Les dirigió la palabra con motivo de... Aquel 16 de junio, Perón llegó, como todos los días, muy temprano a la Casa Rosada para llevar adelante varias reuniones previamente pautadas. A eso de las 9 de la mañana fue interrumpido, un poco intempestivamente, por el ministro de Guerra, el general Lucero. El presidente Perón sabía que estaba programado para ese día un desfile aéreo en desagravio a la bandera nacional y a la memoria del libertador José de San Martín por los destrozos que se habían producido unos días antes en la catedral donde descansan los restos del padre de la patria. Pero Lucero estaba en condiciones de confirmar las sospechas del director de la CIDE. Ese desfile podía ser aprovechado para bombardear la Casa de Gobierno y a su principal ocupante. Convenció al presidente de que se trasladara a su despacho en el Ministerio de Guerra, cruzando la avenida Paseo Colón. A las 12:40 en punto, Perón pudo escuchar el sonido inconfundible de aviones de combate. Luego supo que eran los Avro Lincoln y Catalinas de la escuadrilla de patrulleros Espora de la aviación naval, coordinados por el almirante Samuel Toranzo Calderón y comandados por el capitán de navío Enrique Noriega. Los aviones atacantes llevaban pintadas en sus colas una V corta y una cruz, que señalaban Cristo vence. En la plaza, además de los apurados transeúntes, había algunas familias que se disponían a presenciar el desfile aéreo. Nunca imaginaron que la parada militar tuviera un carácter tan realista. Las primeras bombas cayeron a pocos metros de la pirámide. Sobre la Casa Rosada cayeron en total 29 bombas de entre 50 y 100 kilos cada una. Otra de ellas destrozó un trolebús repleto de pasajeros. De acuerdo con lo que se ha venido anunciando, va a dirigir un mensaje al pueblo de la patria el excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el general Juan Perón. Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno. De manera que todas las acciones que se han realizado sobre esa casa han tirado sobre un lugar inerme, solamente perjudicando a algunos ciudadanos que han muerto por efecto de las bombas. La situación está totalmente dominada. El Ministerio de Marina, donde estaba el comando revolucionario, se ha entregado y está ocupado, y los culpables detenidos. Los comandos civiles tomaron Radio Mitre y desde allí lanzaron su proclama. Argentinos, argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado. Compatriotas, las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. Tal como sostiene el historiador Felipe Piña, en la Plaza de Mayo y sus alrededores quedaron los cuerpos de 355 civiles muertos y los hospitales colapsaron por los más de 600 heridos. Se había perpetrado el peor ataque terrorista de la historia argentina. Sus autores eran respetables militares y civiles que se frotaban las manos imaginándose el triunfo de un golpe militar que devolvería a la negrada, a los cabecitas, a los lugares de los que nunca, según ellos entendían, debieron haber salido. Entre los autores intelectuales de aquel horror se encuentran el socialdemócrata Américo Yoldi, el radical unionista Miguel Ángel Zavala Ortiz, el conservador Oscar Vichy y los nacionalistas católicos Mario Amadeo y Luis María de Pablo Pardo, miembros fantasmales de una hipotética junta de gobierno cívico-militar. También el vicealmirante de Infantería Benjamín Gargiulo, el almirante Aníbal Olivieri, los tenientes Emilio Eduardo Macera y Horacio Mayorga. Otro responsable directo de la masacre de Plaza de Mayo fue el teniente Samuel Toranzo Calderón. Tras concretar su masacre, 110 tripulantes, entre ellos varios civiles como Zavala Ortiz, se refugiaron en Montevideo. Ahora que han pasado todos los acontecimientos, con que hemos dado una lección a la canalla que se levantó y a la que lo impulsó a que se levantara, le decimos también otra vez que tantas veces se levanten, cada día recibirán una lección más dura y más fuerte, como merecen ser castigados los traidores y los cobardes. Buenas noches a todos, tranquilos y confiados. Este será un triste recuerdo que pondrá un estigma para toda la vida en las instituciones que no supieron cumplir con su deber y en los hombres que traicionaron la fe y la patria. Nada más, buenas noches. Podemos pensar que aquellos bombardeos de Plaza de Mayo fueron el caballo de Troya de una andanada de dictaduras unas tras otras. De allí en más, con el golpe militar que finalmente depuso a Perón en septiembre del 55, se registró una seguidilla de partidos políticos antipopulares. jerarquía eclesiástica cómplice, corporaciones cívico-militares antinacionales y medios de prensa hegemónicos asociados, no solo para impedir que un partido popular se sostuviera en el poder, sino también predispuesta a la hora de destruir el orden económico-social y la movilización popular que el peronismo había iniciado en el 1945. Nunca los atacantes fueron juzgados. Los familiares de las víctimas del bombardeo recién en 2009, durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, obtuvieron un resarcimiento económico por haber sido víctimas del terrorismo de Estado. Y aquellos atacantes no solo no fueron juzgados, sino que la impunidad les permitió ser partícipes de nuevos golpes de Estado, de nuevas formas de represión y de muerte. Por eso, aquel 16 de junio de 1955 debe estar siempre presente en el contexto de memoria, verdad y justicia. La memoria es una función clave del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Según el filósofo y sociólogo Maurice Halbach, la memoria colectiva es la que hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto. La matanza de argentinas y argentinos en manos de argentinos debe estar debidamente guardada en la memoria colectiva. Nos vamos con esta increíble versión del tema de León Gieco, La Memoria, grabado por 100 artistas, entre los que se encuentran Lito Vitale, Axel, Pedro Aznar, Elena Roger, Gustavo Santaolalla, Lito Nevia, Nito Mestre, Ricardo Mollo, Diego Torres, Juan Carlos Baglietto, Lali Espósito, Pimpinela, Soledad, Nacha Guevara, Patricia Sosa, El Chango Espasiuk y Karina, la princesita y muchas y muchos más. A no perder la memoria y a seguir reclamando incansablemente verdad y justicia. Chao. Hasta la semana que viene. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la deja vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Thank you. todos los muertos de la mía, todos los muertos de la mía, todos los muertos de la mía, todos los muertos de la mía. Y los de la embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y mover, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angeleni dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria ensaya los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Bon. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria oculta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento y no la dejan volar. Como el viento. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia.